La mejor sintonía de fin de semana. De sábado contigo, el recreativo especial sabatino de verano. Estamos donde tú estés. Un sonido caribeño desde el mismo corazón de la Ciénaga de Zapata. De sábado contigo.